Dice aquí lo siguiente, que de parte de la familia Gómez Salinas. Ahí le vamos a enviar un saludo muy en especial y una felicitación también a Carlos Manuel Gómez Salinas, que cumple sus 16 años. Y un saludo especial y cordial de parte de la familia, de su papá y su mamá, que los quiere mucho y que desean lo mejor de lo mejor en lo próspero y en lo que le mande. Un saludo también del Apache. Dice que aquí, que por dejar al staff del Apache alojarse en su casa. Bueno, pues ahí se lo comunicamos. Ahí para el Choco y para el Gato, que también se reporta. ¡Vamos con esto! Gracias.